Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por este nuevo día, por la oportunidad que tenemos de estar nuevamente aquí congregados, reunidos en este espacio. Señor, te agradecemos por esta mañana y por todas las bendiciones que derramas sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas. Gracias, Señor, por tu pueblo, gracias por cada una de nuestras congregaciones, comunidades de fe y también la sociedad en que cada uno de nosotros vive y se desenvuelve. Te pedimos que nos ayudes y que nos dirijas en este estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Entonces estamos siempre en la reflexión del Qohelet o el predicador. Y no habría solo un predicador, como nosotros lo vemos, digamos, aquí en la Biblia tenemos un libro dedicado a el que se dirige a la asamblea o el que habla en nombre de una asamblea, pero podríamos decir que en todos los pueblos siempre ha habido predicadores y hoy también, ¿verdad?, continúa esta tarea de la predicación, de la reflexión. Entonces, siguiendo con este estudio de los libros poéticos y especialmente del Eclesiastés o Qohelet, que presenta la reflexión crítica, a veces irónica, y algunas veces uno siente que tiene un sabor de amargura, sin mucha esperanza. Y si uno lee algunos pasajes así, aislados del contexto de origen y de la época, pues uno puede decir, ¿y cómo es que aparecen estas expresiones en la Biblia? ¿Y cómo es que tenemos manera de ver la vida? Pero entonces necesitamos, como decimos, el contexto de origen y la época, porque en algún momento pareciera que es mejor morirse o los que están muertos no tienen las mismas aflicciones o situaciones que nosotros vivimos en la vida diaria y que ahí que toda esperanza o lo mismo le sucede al que tiene mucho dinero como al que no tiene. Y de ahí entonces lo que nos dice Eclesiastés capítulo 9, los versos 4 y 10, que hay una esperanza para todos los que viven. Y luego dice, los que viven saben que un día morirán, pero los muertos nada saben ni nada esperan, porque su memoria queda en el olvido. Y también mueren con ellos sus amores, sus odios, sus envidias, jamás vuelven a participar en nada de lo que se hace debajo del sol. Entonces dice, vamos, disfruta de tu pan con alegría y bebe tu vino con un corazón feliz, porque tus obras son del agrado de Dios. Que sean siempre blancos tus vestidos, que nunca te falte perfume en la cabeza, goza de la vida con tu amada todos los días de la vana vida que se te ha concedido bajo el sol. Esta es tu parte en esta vida. Eso es lo que te ha tocado de todos tus afanes bajo el sol. Entonces, está eso de que lo de la muerte, pero luego dice, mientras llega la muerte, entonces trata de vivir lo mejor que puedas. Los blancos vestidos para nosotros son siempre la santidad. Y entonces, aun cuando está hablando de que la muerte sería como lo mejor, pero antes de que llegue la muerte, está también diciéndonos que le encontremos sentido a la vida, ¿verdad? Entonces, por eso está diciendo, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas, ahí ya no hay trabajos, ahí ya no hay más que hacer. Esto lo dice la Reina Valera Contemporánea, es la versión que estamos usando. Entonces, se nos dan estas situaciones también en este libro, en el libro del Eclesiastés, ¿verdad?, que nos menciona toda esta situación. Entonces, detrás de toda esta aflicción, encontramos que el libro abre algunos caminos, y esos caminos son los que nos deben servir para las claves de lectura. Parece que él está siempre intentando responder a la siguiente pregunta, ¿tiene sentido la vida humana? Esa es la pregunta. Y entonces el predicador, que es un observador inteligente, él, aunque ve con crudeza la realidad en la que vive, percibe que hay tres valores que hay que tomar en cuenta y que vale la pena siempre preguntarse acerca de ellos. Número uno es la vida humana con sus limitaciones. Entonces, está viendo que hay personas que tienen muchas limitaciones en la vida. Y por eso en el verso 17 del capítulo 5 dice, para el colmo de algunas personas, toda su vida la pasan comiendo a oscuras y en medio de muchos afanes, dolores y miseria. Entonces, él observa que la vida humana muchas veces tiene limitaciones, como el no tener con qué alumbrarse. Dice, come a oscuras y vive en una situación bastante, podríamos decir nosotros, infrahumanas, a pesar de que lucha, trabaja o se afana. Y entonces él ve que la vida humana tiene limitaciones. Y en el 7:29 dice, yo he encontrado que Dios hizo al hombre perfecto, o al ser humano, o al género humano lo hizo perfecto, pero este se ha buscado muchos problemas. O ahí estaría lo de las injusticias. Entonces, Dios hizo todo para el bienestar de todos, pero ¿por qué algunos no disfrutan de eso que Dios digamos del plan de Dios o del proyecto de Dios o lo que Dios hizo para el bienestar de todos los seres humanos? Es porque en otra versión dice, ellos se buscaron muchas perversiones. Entonces eso quiere decir que el mismo ser humano tiene inclinaciones a lo malo. Y vamos a ver entonces a acumular, a la avaricia, a las envidias, a veces quitarle la vida a otro por el dinero, o por las tierras, o por alguna otra situación. Entonces, por eso dice, Dios hizo al género humano perfecto, o recto, o hizo todas las cosas para bienestar de los seres humanos. Pero entre nosotros mismos, los seres humanos, es que hemos creado muchas injusticias. Entonces, por esa razón, él ve que la vida humana tiene muchas limitaciones. Y dos, también él ve al oprimido, al pobre, que es fruto de un sistema. Sería entonces la respuesta. ¿Y por qué hay tantas limitaciones? Porque tenemos una organización, porque tenemos una estructura, porque tenemos un sistema que está entonces bien organizado para que sucedan estas cosas. El verso 7 del capítulo 5 dice, tú debes tener a Dios, porque cuando los sueños aumentan, también aumentan las palabras vanas. Y entonces, un rey muy, muy poderoso, dice, lanzó su ataque contra una ciudad muy pequeña, defendida por pocos hombres, le puso sitio y levantó contra ella grandes baluartes. Entonces, en otras palabras, la sometió y obligó a todos sus habitantes a que fueran sus esclavos o sus súbditos, a los que fueran tributarios. Entonces, y aunque otro versículo ahí dice, pero ahí había un hombre pobre y sabio que hubiera podido salvar la ciudad, pero nadie le puso asunto, nadie pensó en que él podía hacer algo por la comunidad, y entonces fueron devastados. Entonces ahí encontramos que hay un sistema. Dice, un rey poderoso llegó a un pueblo más pequeño y lo sometió y lo dominó. Y entonces eso hace que también haya opresión, o sea, que alguien esté, obteniendo ganancias del trabajo de otras personas, que serían sus vasallos o sus esclavos o sus dependientes o las personas que tienen que, por la fuerza, pagarle impuestos. Y está también el punto 3, la acción de Dios que nadie puede cambiar. Eso es lo que él ve, que si Dios determinó algo, entonces como quien dice, es la voluntad de Dios que este sistema esté y que... Entonces, ¿para qué nos puede servir de lección estas situaciones? Entonces dice, también sé que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre, sin que nada le añadas ni se le pueda quitar. Y quien esto hace, Dios para que se le guarde reverencia. O sea, es para que dependamos de Dios, para que seamos humildes. Y luego dice, ¿qué hay ahora que antes no existiera? ¿Y qué habrá de existir que no exista ya? Dios hurga en todo el pasado. Y también otra expresión del Eclesiastés es, mira y admira las obras de Dios, ¿quién podría enderezar lo que él ha torcido? Entonces, él está también, como muchas veces nos pasa a nosotros, viendo que cuando... todo está así bien organizado y uno dice, es imposible cambiar las cosas, es imposible que las situaciones sean diferentes o cambien, es porque de alguna manera llegamos a pensar, parece que esta es la voluntad de Dios, que nosotros estemos, esta es la voluntad de Dios, que yo sea pobre o que yo esté en esta condición, y como que uno deja también de luchar. Y dice, no se puede enderezar, es difícil, el sistema está tan bien organizado que no hay manera de cambiar esta situación. Entonces, también a nosotros nos ha pasado esta situación. Entonces, ante estos tres, con estos tres absolutos que decimos, la vida humana con sus limitaciones, el oprimido y el pobre que es fruto de un sistema y la acción de Dios que nadie puede cambiar, entonces todo lo demás tiene menos importancia. Tiene menos importancia esto de que, digamos, están naciendo nuevos seres humanos y otros van en el proceso de crecimiento y la vida así toda con sus diferentes edades, pero él dice... una generación va y otra viene, pero la tierra permanece para siempre. Casi se parece a aquella canción que dice, la gente se va y las cosas parece que siguen iguales. Entonces, es una manera de decir, entonces, no tiene tanta importancia eso de que unos están muriendo y otros están naciendo y otros están en la escuela y otros están saliendo y otros están yendo al empleo. Todo está, eso es como una rutina que está pasando constantemente y ha pasado en la historia. También el poder. Él dice, mi grandeza fue mayor que la de todos los que reinaron antes de mí en Jerusalén, pero además siempre conservé mi sabiduría. Entonces, eso sería como estar diciendo, yo fui un gobernante, pero ahora como que me quedé sin todo ese poder y sin toda esa riqueza, y sin, pero humildemente sigo yo siendo un, ahora soy un empleado, ahora soy un sabio, ahora estoy para ayudar a otros. Entonces está viendo que el poder también es temporal. Lo de la vida humana es temporal y lo del poder es temporal. Entonces, algunas personas se quieren, digamos, perpetuar en el poder, porque el poder es así bonito, es agradable. Es bonito que a uno le digan, lo que usted diga, pastor, lo que usted diga, señor alcalde, lo que usted diga, señor gobernador, como usted ordene, señor presidente. Y entonces, eso es agradable, eso es bonito, ¿no? Que uno tenga poder. Y algunas personas también se vuelven dependientes de lo que ganan, ¿verdad? De lo que se les da como un sueldo, un salario, y entonces se pueden volver así dependientes de eso. Entonces se quieren perpetuar ahí, porque cuando hay así, digamos, en las denominaciones que se hacen elecciones, que se le paga un sueldo a quienes dirigen, entonces pasan un periodo y quieren seguir en el otro. Y aunque a veces hay normas que dicen solo 2 periodos nada más, pero ellos buscan la manera de que sean 3, que sean 4, y pareciera que ya no hay más líderes en las denominaciones. Y entonces, por eso es más bonito esto de, digamos, el papado, porque entonces uno está ahí hasta que se pueda morir. Y entonces, ¿verdad? Eso jerárquico o monárquico, eso es bonito, que entonces se asegura que ahí va a estar gran parte del tiempo. Pero nosotros, incluso en el trabajo, deberíamos de ver que hay posibilidades de que de repente le digan a uno, fíjese que hay otro más joven. O fíjese que hay, no le dicen así a uno, sino como lo que sucede es que, digamos, las empresas, como son una persona jurídica y no tienen, podríamos decir, alma, no son, los que están en la organización son seres humanos, pero a veces actúan detrás de una organización que no tiene alma. Entonces dice, la empresa ya no ya no puede contratarlo, o ya no va a requerir de sus servicios. Y entonces uno debería también tomar en cuenta que esto es temporal. Él dice, yo tuve un gran poder, pero parece que ahora ya no lo tiene. Puede ser que él sea de esos que estaba como gobernando. Y después llegó alguien y tomó el control y entonces perdió todo aquello que él tenía como su gran puesto o su dirigencia en el país o la nación. Entonces, el poder también es algo que es sin importancia, diríamos nosotros. O sea, es menos importante. Lo más importante es el temor de Dios. Lo más importante serían muchas otras situaciones de la vida, digamos, de fe. Entonces, el conocimiento y la ciencia también dice, me entregué de corazón a investigar y a estudiar minuciosamente todo lo que sucede bajo el cielo. Este penoso trabajo nos lo ha dado Dios para que nos ocupemos de él. Entonces está diciendo, ese es mi trabajo y yo me ocupo de mi trabajo, pero dice, este penoso trabajo. Entonces, de todas maneras, el conocimiento y la ciencia, como que en algún momento uno se siente agotado de lo que uno hace, de la tarea que uno desempeña, del trabajo que se realiza. Y entonces, él también está viendo que a veces hay mucha dedicación al trabajo y en algún momento uno se siente así cansado y entonces dice, también esto parece que nos crea más de algún cansancio, alguna fatiga y esto también podríamos decir, a veces necesita uno tomar en cuenta un descanso. Pero esto también puede ser algo sin mucha importancia al final, como algunos que les pueden decir, es que usted está sobrecalificado, usted tiene mucha experiencia, no le podemos pagar, usted, ¿verdad? Usted, a esa podría ser una bonita manera que le digan a uno, ¿verdad? Que ya no se puede, ya no puede tener acceso a un empleo, a un trabajo. O la edad también, ¿verdad? Así salió un reportaje en la televisión que algunas personas dicen, yo me dediqué a esto porque ya no me dan trabajo. Y entonces otros se refugian así en la religión, dice, es la voluntad de Dios que yo esté en esta situación, aquí en las calles, y ganándome unos centavos con lo que ellos hacen ahí en las calles. Entonces, también eso puede suceder. El conocimiento y la ciencia. Lo que hoy nosotros tenemos como grandes descubrimientos de aquí a unos años, ya no van a ser, digamos, válidos o van a ir transformándose, van a ir cambiando. Como lo de la tecnología que va así a pasos agigantados y que cada vez nos dicen, este es mejor que aquel que usted compró hace 6 meses o hace un año. Este sí cayó ayer, ¿verdad? Para algunos, ayer. Entonces, eso también lo ve como de menor importancia. La riqueza la ganancia desmedida. Y entonces dice, ¿y qué provecho saca la tierra de todo esto? ¿Acaso el rey está al servicio del campo? Entonces, el rey está exigiendo que el campo, o sea, en este aspecto serían los impuestos, ¿no? Entonces dice, él no depende del campo, pero sí exige que se produzca. Entonces, porque ¿cómo se va a mantener el aparato del Estado? Con los impuestos. Entonces dice que esto también, lo de la riqueza y el lucro, algunos ven que apenas están ganando un salario y les están diciendo, tiene que pagar. Si no paga a tiempo, le vamos a poner multa, tiene que pagar intereses por no estar al día o no haber pagado sus impuestos al día. Y entonces hay alguien que está así detrás de los trabajadores, que tienen que pagar impuestos, que hay que pagar impuestos. Entonces, lo más importante es la reforma tributaria. Lo más importante es que tributen, es que no toda la gente está pagando, es que tienen que pagar, los que no han pagado tienen que pagar. Y ahí también ya vamos nosotros en la fila, ¿verdad? Los de la iglesia también, ¿verdad? Digamos los dirigentes eclesiásticos también ya vamos a entrar en la fila, y algunos ya estamos en la fila y otros tienen que, porque miren, eso es, ahí les va bien, ¿no? Y ganan mucho dinero, les dan diezmos, y entonces hay que controlar, hay que sospechar si estos hermanos o ciudadanos están pagando o no están pagando. Entonces se vuelve también como algunos dicen, mejor voy a cerrar mi negocio porque ya no me da, porque es casi se siente ahogar así con las cuestiones de los tributos. Y otros que están detrás de que aquel ven que está haciendo algo y ya le están diciendo, me tiene que dar tanto, si no le va a ir mal, si no, entonces las personas dicen, mejor voy a cerrar o mejor me voy de aquí. Entonces hay todo por la riqueza o el lucro. También se da cuenta el predicador que la política es algo de que frente a la voluntad de Dios, esto sería también algo pasajero. Y también tiene una reflexión sobre estos asuntos políticos, ¿no? Y está diciendo, mejor es un joven que un rey que sea ya anciano y que no quiera recibir consejos. Pero luego dice, parece que no tiene tanta importancia quién sea el gobernante. Entonces, en algunos momentos dice, parece que no tiene importancia quién sea el gobernante. Si es joven, si es anciano, parece que no tiene tanta importancia. Y entonces, como quien dice, esperamos que pueda haber más de algún cambio, pero en algún momento dice, parece que todo está ya, el que llegue, ya todo está estructurado, ya todo está bien organizado, ya aunque aquí ofrezca muchas cosas, cuando está allá dice, yo porque como no había estado aquí, como no sabía cómo era, ahora me doy cuenta que no es fácil, que es difícil, que no hay dinero, que no podemos. Y entonces algo va a suceder y dice, la política también es una cuestión transitoria. Los que hoy están, de aquí a un tiempo ya no van a estar, pero como que se reproduce siempre la misma situación. No importa, hoy diríamos, no importa si es de la derecha o es de la izquierda, si es, dice que está a favor de los pobres, los vuelve más pobres. Y si está en el otro lado, pues ya sabe que es del quien está a favor de los que tienen el comercio, la industria, la agricultura, la agroindustria le llaman ahora, ¿no? Entonces, eso quiere decir que han acaparado el agro y la industria, esas dos cosas las tienen entonces bajo su dominio, bajo su poder. Entonces, pareciera como que lo mismo pasa, ¿no? Entonces dicen, este gobierno dijo que era de los pobres, pero nos hizo más pobres. Así, dicen, ¿verdad? El pueblo así comenta, así dice. Dice, era de los pobres, pero no nos dijeron que era para hacernos más pobres, no que estuviera a favor de los pobres. O que da algunas, que se vuelve así como benefactor y es tan buena gente que regala lo que no es de él. Y entonces, sí, ese es un problema que nosotros tenemos. Dice que el opresor a veces puede hacer como que es buena gente con el oprimido, pero lo que él está dándole así como regalitos, como cosas que le voy a dar un poquito de aceite, de frijol, de arroz, de cereales, pero no es de su dinero, no es que él se esté quedando sin nada, sino lo está dando como que él es buena gente, pero ese es un derecho, podría decir las personas, ese es un derecho que tendrían los más pobres. Sí, esos regalos que le dan al pueblo y que le cambian de nombre y que puede ser de diferente nombre en cada país. Pero eso sería que todos los países tienen que hacerlo y es un derecho que tienen, diríamos, los más pobres, pero que a veces los más pobres no son los beneficiados. Porque si fueran los más pobres no habría desnutrición, ¿verdad? Para los niños, digamos, y sin, lo que se tenía como idea de que el evangelio es desarrollo, es progreso, es bienestar a las personas. Y a veces nuestros mismos hermanos, están en esa situación de la extrema pobreza, de los niños desnutridos. Entonces no ha sido garantía que el Evangelio haya transformado, desarrollado, digamos, la vida nuestra como individuos y como familia, mucho menos a nivel ya general o nacional. Entonces, las personas salen como, ay, que no salga esta persona de ahí del gobierno porque ha sido buena gente. Pero a veces hasta esos programas han servido para que haya corrupción. Entonces, ahí es donde él dice, la política siempre como que no trae las esperanzas que el pueblo quisiera. Incluso el tiempo, cuando habla del tiempo, está diciendo, todo lo que sucede en la vida parecen contradicciones. Tiempo de nacer, tiempo de morir, y algunas veces él ve como que fuera a arrancar una planta cuando alguien muere de 5 años o de una manera violenta, jóvenes que mueren de una manera violenta, y entonces dice, es como si hubieran arrancado por gusto, por el puro gusto, alguien dice, esta plantación mejor ya no la quiero y voy a sembrar una nueva, y entonces pareciera que así es como que se le arrebata la vida a alguien, ¿no? Que uno podría decir, él tiene futuro, él está sano, él va a vivir muchos años, y de repente ya no está. Entonces dice, hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de arrancar lo plantado. Eso, arrancar lo plantado sería que se le arrebató la vida. Sería igual a decir, desapareció de un día para otro. Es como que alguien pasó así en un sembrado y de repente se paró sobre una planta o la arrancó y ya no dio su fruto, ya no pudo crecer. O de una vez la arrancó y la tiró. Entonces, así ve esas situaciones de la vida. Dice, hay unos que hasta ni comen por estar guardando sus centavos y o comen así como de una manera que apenas compran unas cositas y están guardando y guardando. Y como antes era así en unas bolsas que guardaban las monedas. Y entonces dice, hay tiempo de que algunos hasta están cosiendo las bolsas para seguirle echando más dinero. Y de repente se muere y viene otro y como que se le rompió la bolsa y todo lo regó. Y cada uno agarró algo de eso que... Y entonces eso parecen locuras. Alguien que hasta se muere de alguna enfermedad estomacal por no haber querido comer, por haber estado acumulando, ahorrando. Y vino otro y después... despilfarró, o sea, rompió la bolsa y se regó todo, eso quiere decir, lo despilfarró, lo malgastó, no hizo una buena inversión y se quedó después sin nada. Eso puede pasar. Me decía alguien, fíjese que los padres le dejaron herencia a una persona y ya empezó a vender, ya vendió un terreno, ya vendió otro, ahora está vendiendo, no sé. Y entonces dice, parece que si sigue así, se puede quedar. ¿Cuánto le costó? Diríamos nosotros, ¿verdad? Nosotros así con esas expresiones nuestras decimos, ¿cuánto le costó a los viejitos? Decimos nosotros, ¿verdad? O sea, a los padres, ¿verdad? ¿Cuánto ellos tal vez, qué situaciones vivieron? Y ya después viene alguien y dice... Y entonces la persona dice, pero como a él no le costó, como él no sabe lo que cuesta o todo el trabajo que lleva o todo lo que las personas hicieron para poder obtener ese terreno y darle la herencia. Entonces parecen esas contradicciones. Dice, hay tiempo de abrazarse y tiempo de que ahorita no me estés molestando, no quiero que me abraces. Entonces tiempo de abrazarse y tiempo de dejarse de abrazar. Y parece locura, ¿eh? Acababan de estar abrazados y al rato dice que ya no quieren más abrazos. Entonces se dan situaciones así diferentes en la vida, eso es lo que él está diciendo. Parece que eso fueran locuras, las locuras humanas, eso es lo que está diciendo. Hay tiempo de que alguien riega las piedras y de repente dice, estas piedras pueden servir para algo y las junta. Entonces eso también tiene como una idea militar, digamos, habían personas que a veces para dañar los cultivos o que no pudieran sembrar las personas, le ponían piedras a los terrenos de cultivo. Y entonces hay un tiempo en que llenan las tierras de cultivo de piedras, pero hay un tiempo en que vienen otras personas y hay paz y entonces recogen todas las piedras y hacen sus muros de piedra y siembran. Entonces, esas situaciones así contradictorias que se dan en la vida humana. Eso lo va a decir ahí en el capítulo 3. El trabajo también a veces, lo que ya decíamos con el conocimiento y la ciencia, que puede ser que también es un trabajo para algunos, mucho se afana el hombre para llenarse la boca, pero su apetito nunca se sacia. O sea, nosotros, ¿por qué trabajamos muchas veces? Porque por tener el alimento. Por eso en la oración nosotros decimos que me gane hoy lo que me voy a comer mañana. Y mañana voy a volver a decir que me gane hoy lo de mañana. Y uno a veces está terminando una comida y ya está pensando en la otra. Y entonces uno ya está, o especialmente pueden ser las hermanas, ¿verdad? Que están haciendo su trabajo doméstico y que están pensando, bueno, ya salí del desayuno, pero ahora viene el almuerzo. ¿Y qué hago de almuerzo? Y ya salí del almuerzo, pero ya va a venir la cena. ¿Y qué les doy ahora de cena? Y entonces dice, es un afán para todos nosotros estar trabajando y el hacer la comida también es trabajo, ¿no? Porque la comida no aparece así, que uno diga, bueno, quiero pizza, y apareció la pizza. Quiero frijol con arroz, y apareció ahí. Si así fuera, ¿verdad? Entonces sería bonito, pero hay que trabajar. Entonces hay que ganar el dinero, hay que comprar las cosas, hay que elaborarlas. Y los que somos magos somos los que nos sentamos a la mesa. En un ratito desaparecemos el trabajo de quien ha hecho la comida. Entonces, el trabajo también, el culto, la ley y el templo tienen menos importancia si estas no transforman la vida, si no dan sentido a la vida. Entonces, ¿de qué sirve una ley? ¿De qué sirve un templo? Si diríamos, la Biblia no tiene tanto valor si no le da sentido a la vida. ¿Dónde está el valor de la Biblia? ¿Dónde está el valor del templo? Cuando está a favor del bienestar nuestro, cuando nos anima, cuando nos da palabras que nos ayuden a sobresalir en la vida, a seguir adelante, que tenga sentido la vida. Entonces, ahí sí es valioso lo de la ley, lo del templo. Pero si en nombre de la ley, digamos, se oprime o se justifican las opresiones, pero a veces como que uno tiene que decir, dé gracias a Dios que tiene trabajo, aunque ahí lo traten mal, porque frente a... Entonces eso sería como estar utilizando, ¿verdad?, el mensaje para decir, mire, estamos en medio de las injusticias, pero hay que aguantar porque no hay para dónde. Entonces esa situación no cambia, no transforma la vida. Y a veces la misma Biblia se utilizó para la conquista, por ejemplo. En nombre de lo de que dice aquí en Josué, vinieron a conquistar estas tierras. Y vieron a las personas como inferiores, como idólatras, como justificaron su afán de riqueza, de poder, de digamos, su avaricia, la justificaron con la palabra de Dios. Así como se justificaba la esclavitud, es que la palabra dice a los esclavos tal cosa, pero los esclavos decían, pero la Biblia dice que Dios no quiere un pueblo esclavo, que quiere un pueblo libre. Entonces, cada uno ve la Biblia así desde su situación. Al que no le convenía la libertad de los esclavos, justificaba la esclavitud. Pero el esclavo que quería salir de esa situación decía, pero la Escritura dice que Dios, por eso es que sucedió el éxodo, porque Dios no quiere un pueblo esclavo. Entonces ahí están las diferentes maneras de ver la Biblia. También la felicidad consiste en que cada uno pueda trabajar para su sustento y para disfrutar los frutos de su propio trabajo. Entonces dice, bueno, frente a esto que no lo podemos cambiar, ustedes disfruten su comida. Eso es lo único que tenemos, ¿no? Lo valioso, lo que uno puede disfrutar es lo que uno se come o toma. Y entonces a veces uno dice, me voy a tomar este refresco porque para eso es que trabajé, ¿verdad? Y todo, ni siquiera lo voy a disfrutar. Y entonces parecieran las mismas ideas de Eclesiastés. La fuerza para que cada uno se lance a realizar sus tareas de cada día debe ser la alegría de trabajar y la posibilidad de vivir bien gracias al trabajo realizado. Esto sí le puede dar sentido a la vida. Entonces, frente a todas estas situaciones que parecen pesimistas, callejón sin salida o la cruda realidad que se vive, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está, digamos, el estímulo para que nosotros podamos servir a Dios y superar muchas de estas cosas que pueden agobiarnos o desesperarnos o empujarnos al abandono, a la depresión, a la desesperanza? Entonces, también hay en el Eclesiastés palabras que nos pueden dar ánimo, que nos pueden decir, miren, todo esto parece como que fuera un día sin sol o que todo está así sombrío, decimos nosotros, o que no tiene como sentido la vida. Pero ¿y cómo podemos dar esperanza en medio de todas estas situaciones? Esa puede ser también la propuesta del predicador, ¿verdad? La felicidad. ¿Qué quiere Dios? Un pueblo alegre, un pueblo feliz. Y está recordando las palabras de Isaías, que uno pueda edificar una casa y vivir en ella, que pueda sembrar y pueda comer el fruto de su trabajo, que uno valore. Por eso hay un salmo también que dice que la petición es que lo que uno hace, digamos, todo el esfuerzo que uno invierte en su trabajo, que tenga provecho, que tenga resultado. Entonces dice, la obra de nuestras manos confirma, sí, la obra de nuestras manos confirma. Entonces está diciendo que veamos el beneficio, el provecho de nuestro trabajo. ¿Y cómo nos podemos reponer ante todas esas situaciones? Porque a veces algunas personas dicen, yo ya no quisiera salir de mi casa, solo con lo que oigo, o lo que miro y lo que leo en los diarios, uno ya no quisiera salir de su casa. Pero ¿y cómo puede tener sentido la vida? Entonces necesitamos recobrar esas fuerzas por medio de la fe, para que uno realice su trabajo de cada día con alegría. Entonces la palabra de Dios es una palabra creadora que nos da sus promesas, pero nosotros las tenemos que poner en práctica. Entonces nosotros tenemos que tomar nuevas fuerzas en la palabra de Dios. Si Dios nos dice, yo te voy a guardar, entonces nosotros tenemos que confiar en esa palabra. Si dice, yo te voy a bendecir, habría que ir a trabajar, habría que abrir el negocio, habría que ir con una actitud así diferente, ¿verdad? Alguien que estaba sufriendo una extorsión, estaba así ya afligido, ya no quería salir de su casa, ya no quería ir a abrir el negocio, pero un día tuvo un sueño, y alguien más de la familia también le dijo, dice, algo me dijo hoy que vayas a abrir el negocio, que no tengas pena, que el Señor es el que te guarda. Sí, yo también tuve esa experiencia. El Señor me dijo, ¿y quién te guarda, pues? ¿Y quién está a tu lado? ¿Y quién te ayuda, pues? ¿Y quién es el que te protege? Yo soy el que voy a estar ahí, yo te voy a proteger. Y entonces salió de esa situación y tomó interés y entusiasmo y se fue. Y entonces dice, y ese día todo estuvo tranquilo. Y entonces es la palabra de Dios la que nos tiene que ayudar, es la fe. La palabra de Dios es creadora. Si la palabra de Dios se da, es para que nosotros entonces, aún en medio de toda esa desesperanza y todo ese pesimismo que pareciera que tiene este libro, también ahí está, ¿y dónde podemos nosotros encontrar sentido a la vida? Entonces hay que levantarse alegre, hay que perfumarse, hay que ir a trabajar, hay que hacer las tareas de cada día, y entonces confiar en que Dios le da sentido a nuestra vida. Es Dios el que le da sentido. Entonces, él, como sigue siendo un observador así muy sagaz, presenta los mecanismos que impiden la felicidad, pero nosotros tenemos que luchar contra todas esas situaciones por medio de la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos mecanismos? La explotación que realiza el poder económico, pero aunque ahí se ven esas situaciones que estaban viviendo en la sociedad, pero como decíamos, necesitamos que haya para nosotros nuevas expectativas, que la palabra de Dios nos impulse a seguir adelante, a no dejarnos agobiar por todas estas situaciones. Las estructuras injustas, la competencia ciega y desleal, porque también eso se puede dar. Hay veces que alguien pone su negocio y ve que alguien que le va bien, entonces él también enfrente pone otro para, a veces hasta ver cómo, no, eso no, lo desleal sería cuando también ya hay amenazas y ya están queriendo, digamos, ¿cómo hago que este se quite de mi camino? ¿Cómo me deja solo? También se dan todas esas situaciones, pero aún así hay que seguir adelante. Los que se enriquecen gracias al trabajo ajeno, o sea, como quien dice que se aprovechan de lo que otro, el trabajo de otros, el abuso del poder político, la dominación en nombre de la religión. Entonces, todas estas situaciones, nosotros lo que necesitamos es una actitud diferente. Por eso la palabra de Dios nos va a decir que nosotros con actitudes nuevas retomemos las actividades rutinarias, ¿no? Esas actividades de cada día que parecieran una rutina, nosotros las tenemos que vencer con nuestra actitud. Entonces, a veces nosotros oímos que hablan del positivismo, pero positivismo es una escuela de filosofía. Entonces, más bien sería, cuando decimos positivismo, lo que nosotros queremos decir es optimismo, ¿no? Entonces, con optimismo, con una actitud nueva, diferente. Nosotros ya sabemos, tengo que llegar a las 8, tengo que hacer esto, pero si nosotros ya nos cargamos antes de llegar, es una situación difícil. Pero si nosotros vamos con una actitud nueva, las cosas pueden ser diferentes. Entonces, uno tiene que hacer las cosas con actitudes nuevas, que tiene sentido la vida. Y ahí vamos a tener, ¿cuáles son, para finalizar esto? El trabajo solidario es importante, ahí están los textos, orientarse a compartir entre todos, o sea, compartir lo que uno tiene con otras personas, y la unión entre personas da valor para enfrentar los problemas de la vida. Pobrecito el solo, dice, pero mejor si son dos, mejor si se apoyan, si se animan, si juntos se levantan el ánimo, si se ayudan, si trabajan.